Book 2 44 44 44 الخروج مساء Salir por la noche Salir por la noche هل توجد هنا صالة ديسكو؟ ¿Hay alguna discoteca por aquí? ¿Hay alguna discoteca por aquí? ¿Hal yujad huna nadi layli? ¿Hay algún club nocturno por aquí? ¿Hay algún club nocturno por aquí? ¿Hal tujad huna hana? ¿Hay algún bar por aquí? ¿Hay algún bar por aquí? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ¿Qué hay esta noche en el teatro? ¿Qué hay esta noche en el teatro? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ¿Qué ponen esta noche en el cine? ¿Qué ponen esta noche en el cine? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ¿Qué echan esta noche por televisión? ¿Qué echan esta noche por televisión? ¿Hal ma zala tujadu tadhakir lil masrah? ¿Aún hay entradas para el teatro? ¿Aún hay entradas para el teatro? ¿Hal ma zala tujadu tadhakir lil cinema? ¿Aún hay entradas para el cine? ¿Aún hay entradas para el cine? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ ¿Aún hay entradas para el partido de fútbol? ¿Aún hay entradas para el partido de fútbol? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Querría sentarme atrás del todo. Querría sentarme atrás del todo. أريد أن أجلس في مكان ما. في الوسط. Querría sentarme por el centro. Querría sentarme por el centro. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Querría sentarme delante del todo. Querría sentarme delante del todo. بماذا يمكن أن تنصحني؟ ¿Qué me puede recomendar usted? ¿Qué me puede recomendar usted? متى يبدأ العرض؟ ¿Cuándo empieza la sesión? ¿Cuándo empieza la sesión? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ ¿Puede conseguirme usted una entrada? ¿Puede conseguirme usted una entrada? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ ¿Hay algún campo de golf por aquí? ¿Hay algún campo de golf por aquí? ¿Hal yujad mal'ab tenis qarib min huna? ¿Hay algún campo de tenis por aquí? ¿Hay algún campo de tenis por aquí? ¿Hal yujad masbah masquf qarib min huna? ¿Hay alguna piscina cubierta por aquí? ¿Hay alguna piscina cubierta por aquí?